Señal Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos el cuarteto número 1 en re menor, opus 7, del compositor austriaco Arnold Schoenberg. El primer cuarteto de Arnold Schoenberg es una obra de formato mayor, en cuatro movimientos ininterrumpidos, que se extiende más allá de los 45 minutos de duración. Fue su primera obra de madurez y la que marcó el cimiento de su carrera como músico de reputación. El cuarteto, compuesto entre el verano de 1904 y el otoño de 1905, es una obra notable por su densidad y por la intensidad de su orquestación a partir de tan solo cuatro instrumentos. Según testimonio del propio Schoenberg, cuando presentó su partitura a su compatriota Gustav Mahler, el compositor exclamó: «He dirigido las obras más difíciles de Wagner. Yo mismo he escrito música complicada, con 30 pentagramas y aún más, y he aquí que veo una partitura de no más de cuatro voces, y no la puedo leer». Escuchemos pues el cuarteto número 1 en re menor, opus 7, de Arnold Schoenberg, en cuatro movimientos que se ejecutan sin interrupción. No muy rápido. Poderoso, no demasiado rápido. Moderado, lenta la negra, y moderado alegro. Interpreta el nuevo cuarteto de Viena, con Slavko Topolsky, Tomislav Sesta, Fritz Handschek y Wolfgang Herzer. Thank you. Thank you. Thank you. Escuchamos el cuarteto número 1 en re menor, opus 7, de Arnold Schoenberg, en 4 movimientos. Interpretó el nuevo cuarteto de Viena, integrado por Zlatko Topolsky, Tomislav Sesta, Fritz Handschek y Wolfgang Herzer. Esto fue En el umbral del silencio.